dejaste la puerta abierta de tu aposento, también la puerta de enfrente ya la cerré. No sé qué es lo que pretendes con tus misterios, a quién quieres darle cuentas de tu querer. La casa estaba en penumbra cuando yo entraba, me extrañé. Nerviosa y como estabas, me confundiste. Pero para que me vieras, te me acerqué. Pero qué chasco te llevaste, no era tu amante. Nerviosa tú me confundiste con tu traición, pero qué chasco te llevaste, no era tu amante. Nerviosa tú me confundiste con tu traición. Por mí puedes estar tranquila, vete con él, porque de ti no quiero. Puedes ir a donde quieras, mala mujer. Pero qué chasco te lleva. Nerviosa tú me confundiste con tu traición, pero qué chasco te llevaste, no era tu amante. Nerviosa tú me confundiste con tu traición.